Muy buenos días amigos de la emisora de la familia, una vez más, otro jueves para estar ya con ustedes esta mañana y llevarles durante 45 minutos Remembranzas TGD. Saludos para todos los amigos que a esta hora ya en sintonía de la estación de la familia. Exactamente 8 de la mañana en nuestros estudios. Y con ustedes los 45 minutos de Remembranzas TGD. Bueno, 90. TGD, la voz de Occidente. El camino que lleva a Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su Bueno, hemos escuchado a través del programa, iniciando el programa precisamente Remembranzas TGD, con la participación de Luis Galich, el niño y el tambor, a través del programa Remembranzas TGD, y en el momento preciso en que estamos iniciando estos 90 minutos de Remembranzas TGD a través de su emisora familiar. Esta mañana, a través del programa, cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, vamos a platicar datos importantes de uno de los cantantes más populares y que nos dejó bonitas canciones, César de Guatemala. Recordamos mucho aquel exitazo que lo llevó a la cumbre y donde le pusieron también César de Guatemala, una canción que ustedes ya conocen y que en su letra dice: si en la noche azul hoy es el eco enamorado de mi voz. Escúchalo, mi bien, escúchalo, mi bien, que es para ti. Así reza la canción que sonó por primera vez en aquel año de 1970 y que le permitió precisamente a César Rodas permanecer vigente en el corazón de muchos guatemaltecos. Esta canción se llama Mi Plegaria, que la vamos a escuchar más adelante. Y claro, vamos a platicar datos importantes y lo vamos a recordar porque César Rodas, César de Guatemala, falleció un jueves como hoy, solo que 27 de diciembre del año 2018. O sea que este próximo 27 de diciembre se van a cumplir 2 años del fallecimiento de César Rodas, César de Guatemala. De él vamos a platicar esta mañana a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas de GD. Vamos a escuchar ahora esto que dice así. Thank you. La marimba María Concepción nos ha interpretado de Domingo Betancourt, Antonieta, y fue para complacer a los amigos que la han solicitado a través del 77-61-42-35. Estamos también poniendo a la orden los mensajes de texto, como los mensajes a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Bueno, pues hablando de César de Guatemala en estos 90 minutos, hace aproximadamente 5 décadas, cuando aún no llegaba a los 30 años de vida, César de Guatemala, César Rodas, había elegido ser fotógrafo, pero su vida tuvo un giro inesperado en la presentación de un disco. El vocalista del grupo que amenizara la velada no se presentó, por lo que le pidieron que les ayudara con algunos boleros. Y fue ahí donde César Rodas les dio a los músicos los acordes de la canción Mi Plegaria, con la cual dejó asombrado a los asistentes interpretando esta bonita canción que era precisamente de su propia cosecha, Mi Plegaria. Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien. Son las letras que reza esta canción que se dio a conocer no solo en Guatemala, sino fuera de nuestras fronteras, César, César Rodas, César de Guatemala. Vamos a escuchar ahora esto que dice así cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos. TGD, la voz de Occidente. Hay una chica tan rete bonita en Chichí, chicas de Nango. Y cuando beso su boca chiquita en Chichí, chicas de Nango. Siento que el alma se me está quedando en Chichí, chicas de Nango. Hay en su boca dulzura de fruta madura que invita a besar. Besa con tan sabrosura que es una locura su boca besar. Chichí, chichí, chichí, chichí, chichí, chichí, chichí, chichí. Hay una chica tan rete bonita en Chichí, chicas de Nango, que cuando beso su boca chiquita en Chichí, chicas de Nango, el alma se me está quedando en Chichí, chicas de Nango. Hay en su boca dulzura de fruta madura que invita a besar. Besa con tal sabrosura que es una locura su boca besar. Ay, chiquita, ven hacia acá, que tu boca quiero besar. Solamente las estrellas indiscretas nos han de mirar. Más celosas al ver nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar. Y el romance solamente tus ojazos sabrán de alumbrar. Ay, chiquita, ven hacia acá, que tu boca quiero besar. Solamente las estrellas indiscretas nos han de mirar. Más celosas al ver nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar. El romance solamente tus ojazos sabrán de alumbrar. La voz de César de Guatemala interpretando Chichí Castenango. A través de estos 90 minutos, bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 15 minutos. Hablando de la canción Mi Plegaria, con la cual se quedaron asombrados los asistentes de esta velada, pues después de esta presentación, Augusto Díaz Durán, directivo de Dideca, le propuso que le fuera a grabar en un disco que llegó en manos del locutor de Nogales, en la hermana República de México. Y fue así como se empezó a escuchar el tema en las diferentes emisoras de la República Mexicana. El autor se había inspirado en una luna, en una lunada en el puerto de San José, en aquel año de 1968, con un grupo de amigos, y dentro de ellos estaba Martín Pérez, el compositor. Para sorpresa de César, la audiencia empezó a solicitar esta bonita canción, Mi Plegaria, y para diferenciarla con la música y con el personaje de César Costa, que también en esos años estaba de moda, los locutores lo presentaban como en la canción de César de Guatemala, para no confundirlo, para diferenciarlo con César Costa, porque esto quería decir que César, que México tenía su César y también Guatemala. César Costa de México y César de Guatemala, César Rodas. Esta es la historia de esta canción que se dio a conocer y empezó a popularizarse en las emisoras de la República Mexicana. Vamos a seguir con ustedes platicando de esto, pero vamos a complacer con mucho gusto con esto que viene a continuación. Duraznos en flor, tu embalse, tu iglesia, tu traje, tus bailes, palo volador. Tu ausencia, terruño querido, destroza mi alma al no saber de ti. Cielo, tus ruinas, tu feria y tu cucha que invita a gozar. Tu ausencia, terruño querido, destroza mi alma al no saber de ti. La participación de Edwin Mancía con esta canción que en su título nos dice Tu ausencia. Estamos en la presentación de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD y donde estamos recordando y platicando datos importantes de César de Guatemala, César Rodas, también quien popularizó esta bonita canción Mi plegaria, que se dio a conocer por primera vez en la hermana República de México. Mientras tanto, nos vamos con el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos. Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. It's jolly Christmas. It's the best time of the year. Thank you. en el ras. Para mi perfecto, para la guasal. Que de perfecto supo calar más. Tengo un sueño dentro de la mar. Ya no hay miedo que lo escupan las olas. Eres tú y es entregarme al fin. Y ser yo lo que esperabas para ti. Y hay una cosa. Hay una cosa más, amor de mi vida, he aceptado que el amor, amor de mi vida, he aceptado que el amor ha llegado. Así como se debe, como yo a ti. Y hay una cosa más, amor de mi vida, he aceptado el amor, amor de mi vida, he aceptado que el amor me ha alcanzado. Un sueño dentro de la mar, dice Tuco Cárdenas en esta canción que nos ha presentado en esta ocasión a través de la emisora de la familia, cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Esta mañana platicando datos importantes de César de Guatemala. Y les estaba yo por acá mencionando que datos de la canción Mi Plegaria, pero antes quiero recordarles que vamos a suplicar a las personas que se han ganado un premio en el programa Fantasía Navideña. Ganador Dulce Teresita en la zona 4 no ha venido a recoger su premio. Le vamos a suplicar. Si no viene hoy, mañana vamos a regalárselo a otra persona también. Daniel Tánchez en la zona 5. Son dos las personas nada más. Dulce Teresita en la zona 4 y Daniel Tánchez en la zona 5. Daniel Tunches. Yo dije Tánchez. Bueno, ganador Daniel Tunches en la zona 5, por favor. Y Dulce Teresita en la zona número 4. Le esperamos porque aquí está el premio. Ya mañana vamos a sortearlo de nuevo. Les comentaba que el directivo de Dideca, Augusto Díaz Durán, trató la manera de grabarle la canción a César con esta canción Mi Plegaria. Y con esos discos viaja a Guatemala, y es decir, a México, y estando en Nogales lo presentó un locutor de una emisora mexicana. Y le preguntó, claro, cómo se llamaba, César Rodas. Ah, tú eres César de Guatemala. Te vamos a mencionar como César de Guatemala, porque si no te vamos a confundir con César Costa, que en aquellos años estaba también de moda sus canciones. Pues así fue como nació la canción, se popularizó Mi Plegaria, y nace también César con el nombre de César de Guatemala. En aquel año de 1973, César empezó a promocionar el tema en varios lugares de México, y a su regreso a Guatemala, las puertas se le abrieron y participó en el Festival Campiña y en diferentes actividades locales. Las invitaciones internacionales también se habían multiplicado, ya que también en la hermana República de México vivió por unos años, tiempo durante el cual se presentó en el Teatro Blanquita, un teatro que era antiguamente un centro de espectáculos y donde se presentaban cantidad de artistas de la hermana República de México, como también ahí se dio a conocer Dámaso Pérez Prado, Celia Cruz y tantos artistas que llegaron a cantar en la capital de México. Y fue uno de ellos, César de Guatemala, cantando en el Teatro Blanquita, y se rodeó de distintas personalidades que le abrieron las puertas también hasta del cine y de grandes teatros donde cantó César de Guatemala. Hoy lo recordamos al llegar a los 2 años de su fallecimiento. Vamos a escuchar esto que dice así. La emisora de la familia y la programación más variada. Tenía que suceder. Al fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí. El quererme olvidar de nada te ha valido, y tu orgullo por fin se ha venido a rendir. Estamos en las mismas condiciones. Borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles decepciones, y como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. César de Guatemala nos ha interpretado esta bonita canción, Condición. Así se llama, Condición, en la voz de César de Guatemala. Bueno, pues César se consideraba muy afortunado y reconocía que le debía mucho a esta canción, Mi Plegaria, porque fue una canción que la gente sigue escuchando, solicitando en diferentes emisoras, y ha sido interpretada también por varios grupos y artistas de diferentes versiones, rancheras, duranguense, boleros, etc., por lo que aún también recibía regalías en vida. La permanencia de la canción en el gusto de la audiencia le permitió al autor seguir desempeñándose como cantante y también incluyendo que en sus espectáculos de temas de distintos géneros y también algunos chistes que él realizaba con buen humor en las presentaciones que él tenía en diferentes lugares, no solo en la República de Guatemala, sino fuera de nuestras fronteras. Esto es lo que vivió César de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos y vamos a recordarles a Dulce Teresita en la zona 4, como también a Daniel Tunches de la zona 5, que si a las 10 de la mañana, en la hora en que empieza Fantasías Navideñas, no han recogido su premio, los estaremos nuevamente sorteando en el programa. Continuamos ahora. Se encuentran una vez y llegan cuando menos lo imagina el corazón. Vuelves a tener la luz de un mes de abril y estando en pleno otoño resucita tu ilusión y dices: pasa, dulce amor, esta es tu casa. Entra con tu flor a ver qué pasa. Deja ir al jardín en busca del rosal, a ver si alguna rosa ha dejado el vendaval. Cosas como tú se encuentran una vez y llegan cuando menos lo imagina el corazón. No te vi venir, llegaste sin sentir, y mira que a mis años alborotas mi razón, pues digo: pasa, dulce amor, esta es tu casa. Entra con tu flor a ver qué pasa. Deja recordar el beso que olvidé, pediré que mis ocasos amanezcan otra vez. Cosas como tú se encuentran una sola vez. Deja recordar el beso que olvidé, pedir que mis ocasos amanezcan otra vez. Cosas como tú se encontrarán una sola vez. Una sola vez. César de Guatemala nos ha interpretado Cosas como tú a través de Remembranzas TGD. Bueno, pues César de Guatemala nació en Chichicastenango en el año de 1942. Cuando estuvo en la hermana República de México y cantó en diferentes emisoras, también fue invitado a participar en algunas películas, del cual las que yo recuerdo está El látigo contra las momias asesinas, junto a Juan Miranda, Rosa Gloria Chagoyán, Marco de Carlo, Manuel Leal, Guillermina Oropesa, Leopoldo Guerrero y también Bernabé Palma. Una de las películas que usted puede ver se llama El látigo contra las momias asesinas. Se llegó a presentar en programas de televisión como Campiña, Siempre en Domingo y también con Don Francisco. En el disco Mi Plegaria recibió por esta inspiración, recibió el disco de oro en Guatemala en 1974. En Colombia también recibió